historia de cine argentino. Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante, de la historieta al cine. Ahora viene Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia. El 24 de abril de 1938 apareció por primera vez la tira cómica de Señor Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia, en el diario La Prensa de Buenos Aires, creado por Lino Palacio, manteniéndose con ese nombre hasta el año 1939, cuando pasó a llamarse simplemente Don Fulgencio. Y este señor se hizo tan popular que se utilizó en afiches publicitarios para recomendar la compra de ciertos productos. En vista de ello, el director del periódico eliminó al personaje de las páginas de la prensa. Pero el hombre que no tuvo infancia no se quedó inactivo y se trasladó al diario La Razón, donde se afincó más aún con su público lector para posteriormente ser llevado al teatro, además de personificarse en la radio y recalar en el cine en el año 1950. Don Fulgencio era un señor muy correcto, todo un caballero, que en su interior era un niño que no tuvo infancia. En octubre de 1945 apareció la revista Don Fulgencio, que a su vez reunía a otros personajes, y se publicaron 36 números hasta que dejó de editarse. Y cabe destacar que por el año 1978, Don Fulgencio reapareció en la revista Antiojito, y en el año 1984, el historial de Don Fulgencio tuvo un triste final cuando se conoció la noticia de que Lino Palacio y su esposa fueron asesinados en un intento de robo. Como ya les dije, en 1950 llegó al cine con el título de Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia, filmada en blanco y negro, con una duración de 84 minutos, dirigida por Enrique Caen Salaberry, sobre el guión de Ariel Cortazo, Lino Palacio, Emilio Villalba Wells y Alejandro Berbisky, inspirado en el personaje de Lino Palacio. Salaberry, que venía de dirigir el año anterior Avivato, contó con la tarea de Vicente Consentino en la fotografía, y la música se la preparó Víctor Slister, y fueron sus intérpretes Enrique Serrano, Malvina Pastorino, Carlos Enríquez, Oscar Villa, Héctor Quintanilla, Analía Gadé, Jorge Pitaluga, Tono Andreu, Domingo Zapelli, Jorge Villoldo, Iris Portillo, José Comelia y Gloria Ramírez. Las aventuras del hombre que no tuvo infancia, despierto para los negocios, pero inocentemente bromista y que juguetea por momentos como un niño, es engañado por un conocido suyo, apelando a su buen corazón, y le pide una suma importante de dinero, haciéndole creer que se casó en secreto y tuvo un hijo con una conocida en común y que lo necesita para mantener la familia. El hecho es que, al descubrir la verdad, podría afectar la característica inocencia de Don Fulgencio. El filme cumplió con su cometido encuadrado en un marco de buen humor con espontáneas escenas graciosas. En una eficaz labor del elenco y una estupenda actuación de Enrique Serrano, gran actor del cine argentino que se puso en la piel de Don Fulgencio. La película se estrenó el 14 de septiembre del año 1950 en el cine Gran Rex de la ciudad de Buenos Aires, por lo que mañana se cumplen 69 años de su estreno. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta película de la historieta al cine, Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia.